A charlar con dos trabajadores, un trabajador y una trabajadora del Hospital Pediátrico Humberto Noti, que como siempre tienen problemas, no porque los generen ellos, sino que desde el gobierno provincial se los generan. Y en este caso vamos a hablar con Marisa y Juan Pedro y les vamos a preguntar, primero los vamos a saludar, te saludamos desde acá, desde en colectivo Daniel Vega. Y les preguntamos cómo están y cuál es la problemática que tienen. Hola Daniel, hola Ángeles. Bueno, primero agradecerles por darnos este espacio. Sonó feo, pero real, es muy real el tema de que siempre estamos teniendo como dificultades en nuestro camino, digamos. Y sí, seguro sí. Ustedes lo único que me imagino que quieren hacer es trabajar, estar bien, rendir al máximo, estar apoyar la población que va al hospital, pero bueno, muchas veces no te dejan, y eso es real. Hola Daniel, buen día. ¿Cómo les va? Hola Juan, ¿cómo estás? Todo bien, buen día a la audiencia también. Acá estamos con Marisa. Y bueno, gracias por el espacio, gracias por la disposición de tiempo también. Queremos un poco, como decís vos, comentar la problemática que estamos atravesando los trabajadores del Hospital Noti, específicamente los trabajadores del régimen 15 en este caso. Y bueno, Marisa, acá estábamos comentando un poco la situación, ella les va a comentar lo que viene pasando y lo que está pasando ahora, y vamos a ir mechando ahí con algunos temitas, si te parece. Dale, sí, perfecto. Bueno, Dani, te cuento que el régimen 15 está compuesto por varios agrupamientos. Somos administrativos, técnicos asistenciales, que esos son los técnicos en farmacia, en rayo, en laboratorio, quirófano. También están agrupados los chicos de servicios generales, que son mantenimiento, esterilización, ropería, lavandería, costura, todos esos servicios, limpieza, todos esos son los servicios de apoyo de servicios generales. Están los chicos de informática, están distintos profesionales, desde arquitectos, abogados, contadores, etcétera, etcétera, por decírtelo, profesionales de grado, hasta los administrativos iniciales o chicos de servicios generales también en sus inicios. Esto es una parte importantísima del hospital. Exactamente. Todo esto, todo el régimen 15 es el régimen de apoyo a lo asistencial, a médicos y enfermeros profesionales. Este servicio, todos estos servicios son los que componen el régimen 15. Somos muchos. En el hospital somos cerca de 520 empleados. En la provincia estamos cercanos a los 10.000 empleados. Y todos con la misma problemática. ¿Qué es lo que nos surge a nosotros como inquietud y que empezamos a movilizarnos? Nuestros bajos sueldos. En su momento, cuando empezamos a reunirnos, no llegábamos ni a la mitad de la canasta familiar. Cobrábamos sueldos promedio entre 600 y 700 mil pesos, pero te estoy hablando de empleados de clase 10, que es una clase tope, y de 20 años de antigüedad. Ese era nuestro sueldo. Hay que llegar a clase 10, ¿no? Son muchos años. En 20 años llegas, justamente es mi clase. Y entonces nos encontrábamos con esta sorpresa de que empleados nuevos por empresas, porque ya se está tercerizando, tenían un promedio de sueldo inicial más elevado que el mío, con 20 años de antigüedad. Entonces dijimos, ¿qué pasó acá? Claro. Bueno, fue así, y ante la inquietud de los gremios no nos daban respuestas. Tenemos tres gremios que son los que nos afectan, digamos, que es ATE, que es el gremio mayoritario, que es el que parita, ATSA, que es el gremio, el segundo, digamos, con membresía, y CIPES, que es un gremio nuevo, muy chiquito, pero es el que también va apoyando. Ninguno nos ha acompañado, al menos los mayoritarios, no nos han acompañado en esta lucha, ninguno. no teníamos respuestas, todo lo contrario. No voy a decir qué tipo de respuesta teníamos, pero justamente no eran respuestas de acompañamiento. Y la verdad que muy decepcionados y muy angustiados porque no teníamos respuesta en el gobierno, porque el gobierno se la daba y abría el diálogo con los gremios que paritan. Marisa, y ahí te voy a hacer una consultita. Hay como una estrategia de te congelo el salario, te pongo en bajísimas condiciones laborales y te reemplazo por un terciarizado. ¿Así sería más o menos? Puede ser una posibilidad. No lo descarto. Pero también otra posibilidad son las malas gestiones en las paritarias. Claro, esa iba a ser la segunda pregunta. ¿Por qué creen ustedes que no los apoyan? Y es eso, básicamente. Porque nosotros, por ejemplo, en el 2020 no hubieron paritarias, entonces los sueldos se congelaron. Eso por un lado. Y desde el 2020 a la actualidad, con las malas gestiones de las malas paritarias, y ya te explico por qué son malas las gestiones en paritaria, con esas malas gestiones y con la inflación, el régimen 15 ha perdido un 300% de poder adquisitivo. Es mucho. Antes, ponele, un alquiler nos representaba un 30% de nuestro sueldo. Hoy un alquiler nos representa el 90% y a veces el 100% de nuestro sueldo. Para que vos tengas una referencia. A ver, Marisa, yo te voy a hacer preguntas. Van a parecer medias distraídas, pero es para que todos nos entendamos bien. Vos hablaste del 2020. O sea, el 2020 fue la pandemia. Fue la pandemia. O sea que te congelaron el sueldo en el momento en que los hospitales estaban a full. Sí, nos dieron un bono, que es el mismo que nos han dado ahora, que este mes es el último. En la última paritaria nos dieron el mismo bono de pandemia. Fue un bono de 60.000 pesos que lo cobrábamos por única vez y nos daban eso, pero después cuando terminó un periodo lo retiraron, o sea, no quedó el sueldo congelado, digamos, igual. Entonces, sí, fue eso, por eso tal cual lo estás interpretando, es así. Hoy, la última paritaria fue esto también, un bono de 60.000 pesos que ahora es el último que cobramos. O sea que vuelve a... por eso digo que son malas gestiones en paritarias. Nos pagan ítem como si trabajáramos, por ejemplo, que es uno de nuestros reclamos, y se lo venimos reclamando al gremio hace años, por petitorio, por escrito, por en asamblea, y no pasan a las paritarias. Por eso te digo que más que una estrategia del gobierno es una mala gestión del gremio. Me puede costar algo, pero bueno. Bueno, no, Marisa, a ver, lo voy a decir yo para que vos no tengas problemas. Yo lo veo de afuera, ¿viste? Pero obviamente si un gremio que representa a un sector trabajador va y firma paritarias a favor del gobierno, y eso está claro, eso es... Mira, yo lo he vivenciado en la docencia, ¿sabés cuántas veces he visto... Que mi gremio entra con la viroma en la mano a las paritarias y preguntando a dónde te firmo. Y sé que, a ver, si yo no firmo paritarias a favor de los trabajadores, las estoy firmando a favor del gobierno. Y me parece que alguien se los tiene que decir, muchachos, es obvio que ustedes están paritando a favor del gobierno. Me equivoque. Y para darte un par de ejemplos, tenemos un ítem que se llama psicofísico. Ese ítem a los empleados nos lo pagan como si trabajáramos 25 horas semanales. Y nosotros trabajamos 40 horas semanales. Claro, 40. Y por eso, más que un aumento, que sí es importante y sí lo estamos esperando, es una recomposición. En algún momento también se generó un ítem 14-14 donde habían diferencias entre todos estos agrupamientos que yo te nombré recién. Entonces, los aumentos vienen sobre ese ítem, que es el 14-14. Entonces, por ejemplo, un administrativo que abarca desde esto que te estoy hablando, contadores, abogados, todos ellos, administrativos, auxiliares, técnicos, porque es gente, en definitiva, profesional y ya idónea en el tema. Cobraba de aumento un 10%. Te estoy hablando cuando inicia este ítem. Y alguien de mantenimiento, servicios generales, cobraba el 80% de esos aumentos. Entonces, hubo un desfasaje tan grande que nadie dice que esté mal que cobre. Digo que no había necesidad de haber hecho esa diferencia. Lo que pasa es que los aumentos porcentual para todos, el mismo porcentaje para todos, lo único que hace es, digamos, agrandar la escala y los que tienen más antigüedad y los que tienen más bueno, sueldo, cada vez cobran más y los otros se van quedando. Las clases, concursos no hay hace años. De hecho, por eso ahora sí es verdad que la planta permanente se ha achicado, sí es verdad. Se ha achicado visiblemente, pero no se ha achicado el gasto. O sea, el Estado gasta igual, porque los empleados, las tareas y las funciones hay que hacerlas y ahora hay empresas tercerizadas. Entonces el gasto no va a un empleado de planta, va a una empresa tercerizada. Entonces se gasta más en ese sentido. Pero bueno, todas estas cosas nosotros visualizamos, porque estamos en un circuito donde visualizamos todo esto, todas las economías, todos los sueldos, todos los ingresos, todos los egresos, todo esto lo visualizamos. Y le ponemos el hombro porque justamente somos el régimen que por ahí no podemos hacer paros, no podemos manifestarnos, no podemos... Entonces visualizamos esto y nos sentíamos en esta angustia de como en un círculo cerrado, de que nadie nos escucha, nadie entiende la angustia que estamos pasando, porque nosotros a la semana ya nos quedamos sin sueldo. Entonces, y uno dice, bueno, me administro mal, ¿no? Empezás a ver a los costados que tus compañeros están igual. Entonces, mira, te quedás sin sueldo y te quedás sin cuerpo y mente, me parece, porque ustedes creo que en enfermería o en la mayoría de ustedes deben tener dos trabajos. La mayoría tienen o dos trabajos o tienen emprendimientos que se van generando acá. O sea, se generan, se venden. Vos no encontrás a alguien en el hospital que no venda algo, que no... Y eso por ahí también quita tiempo y espacio. En algún momento se prohibió, ¿no? Pero quita tiempo y espacio y mente para dedicarte a tu función. Que no es lo aconsejable. Nadie quiere tener otro trabajo y restar a la familia o restar a la integridad física también de nosotros. Porque venimos... Obvio. Pero tampoco nos alcanza. Vos imaginate que un alquiler de 500 mil pesos y una boleta de luz de 200 mil pesos, chao, se nos fue el sueldo. Claro, ya está. Y entonces, ¿cómo vamos al supermercado? ¿Cómo viajamos a trabajar? No, yo no quiero que a mí me saquen un subsidio para que yo pueda venir a trabajar en el colectivo gratis. Yo no quiero eso. Yo quiero que me den el poder adquisitivo para poder pagar mi boleto. Claro, exacto. Hoy por hoy, a mí me sale más barato venirme en el auto. ¿Pero por qué? Porque venimos cuatro compañeros en mi auto. Claro, claro, claro. Entonces, es como va generando estrategias, pero innecesariamente, porque es recomponer nuestros sueldos. Sin contarte que cuando nos jubilamos con el 47% de lo que estamos cobrando hoy. Así que imagínate. Ese es el tema también, Marisa, que uno ve un futuro difícil en el tema jubilatorio. Y el trabajo en salud es desgastante. Llegás a los 65 años con una carga de mucho trabajo y muchas cosas encima. Sí, eso es real. Yo lo que toda esta experiencia, este camino que hemos hecho, que lo hemos hecho solito. La verdad que mucha gente nos apoya, la dirección, el médico, sí, es verdad que nos apoyan, están como sabiendo que es una realidad muy dura y nos afecta a todos. A mí lo que me llama la atención es que quienes son los que tienen que estar acá al lado nuestro peleándola, no están. El gobierno sí ha abierto el diálogo con nosotros, sí es verdad, yo lo reconozco porque abrió el diálogo en las paritarias, pero quienes van a paritar son justamente quienes no nos representan. Y sí el ministro no, nos recibió y nos escuchó atentamente y nos explicó un montón de cosas. Estamos muy agradecidos porque nos escuchó sin necesidad de hacerlo, digamos. Pero seguimos en la misma situación, te digo, y es angustiante porque no podemos dar ni siquiera respuesta a nuestros propios compañeros ni nada. O sea, no hay respuesta y es lamentable. Y en las paritarias esperemos que no pase como en las anteriores, que nos enteramos, los empleados al menos, nos enteramos después de que ya habían firmado porque solo firma el gremio con la decisión o un plebiscito que hicieron sus afiliados más cercanos, ni siquiera todos. Entonces, como que abrieron, che, esto se firmó, esto va a cobrar, 2 días después que ya se había firmado. Entonces, como decimos, bueno, la participación, bueno, bien grande. O sea que, hola, ¿me escuchás, Marisa? Sí, sí, te escucho. Bien. Acá tenemos un problema, entonces, mirá vos, qué increíble que la parte política se haya acercado a hablar con ustedes y sin embargo con el tema de la interferencia la estás teniendo con el gobierno, con el sindicato. Mirá, ustedes tienen delegados sindicales que van a las reuniones, que van a todos esos lugares, porque por ahí también ellos pueden aducir que ustedes no le han avisado de esta situación. Esto está en conocimiento del sindicato. Sí, están en conocimiento, no solamente nuestros delegados, sino los gremios propiamente dicho, digamos. Y no solamente el gobierno se ha acercado, se han acercado otros políticos también, otros colores políticos. La verdad que estamos como todos en conocimiento de esta situación, pero bueno, la Comisión de Salud también nos escuchó. Otros partidos políticos se han acercado y nos colaboran, digamos, de diferentes formas. Pero bueno, seguimos en este encierro de no tener respuestas. Claro, sí, está todo bien, pero el poncho no aparece, digamos. Más o menos. Daniel, bueno, yo quería aportar algo. Sí, también. Juan, dale, te escucho. Ahí primero agradecerle a Marisa que fue muy clara en lo que expuso y realmente tiene mucha... Desde años de vida acá, como directamente para decirlo, años de vida dedicado a la labor. Y no vieja, es como la sabiduría de los que pasan muchos tiempos acá en los ámbitos de salud, pueden reconocer un montón de aspectos. Y como bien estaban charlando, está bueno que la audiencia escuche esta situación, los que estén, porque la salud, nosotros acá lo hemos dicho varias veces, lo hacemos entre todos y es un sistema, como estábamos hablando hace un ratito. El hospital no puede funcionar sin servicio. El servicio de limpieza, básicamente, por ejemplo, es un servicio que es irreemplazable. Si los espacios están sucios, no hay la higiene propicia para ningún área, no puede trabajar ningún médico, no puede trabajar ningún sistema. Lo mismo con los administrativos. Si los administrativos no reciben a los pacientes, no los cierran, el médico no puede tratar al paciente. Es tan importante el médico que haga el tratamiento clínico como cualquier servicio de apoyo que sostenga a la salud en general. No, eso entonces, está clarísimo. No sé si... hay que romper la tradición esta de que el médico era... que obviamente es quien atiende, cura, se hace responsable, pero detrás del médico hay muchísimas personas que hacen el apoyo, está clarísimo eso. Claro, eso está bueno mencionarlo y por ahí lo remarco porque por ahí desde afuera, como en la sociedad en general, cuesta verlo porque como no nos podemos expresar o tal vez son tantas las horas, por ahí vos pensás que los trabajadores que estamos mencionando ahora del régimen 15 o la mayoría cumple 8 horas de 24 del día ocupamos 8 en abocar acá al servicio de los hospitales, que no es solo estar al servicio, sino estar viendo situaciones, estar en contacto con enfermedades, bueno, toda la situación que implica estar en el ámbito de la salud. Y como bien dijimos más temprano, esto no es una problemática de hoy, por eso es compleja y está bueno mirar para atrás, mirar lo que estamos haciendo actualmente y mirar para adelante, porque como dijimos recién, esta situación del 2020, en donde la cuarentena nos vino a marcar que la salud es sumamente importante, no solo en Mendoza, no solo en Argentina, sino en el mundo, porque la salud no es un ámbito en donde nosotros podamos economizar, sino que es un ámbito en donde necesitamos brindar calidad, invertir y brindar calidad de servicio a toda la sociedad, porque no es un capricho, sino que es una necesidad, es un derecho de cada persona. Entonces, a partir de la cuarentena y al día de hoy, hablamos de sueldos precarios, de situación salarial extrema, y como recién comentábamos, por ejemplo, un sueldo es de 600 mil pesos, 650 mil pesos, y la canasta básica es de 1.300.000, entonces es impensable pensar en un aumento de 1%, 2%, como hoy están paritando algunos gremios. Nosotros, como recién también se charlaba, nos hemos acercado, hemos hecho acciones para poder visibilizarlo, nos hemos acercado al gobierno, nos hemos acercado a los gremios para poder tener un diálogo, lo hemos convocado, y sin embargo así seguimos en la misma situación que el 2020, no es de hoy, como estamos diciendo. Así que, bueno, invitamos a todos los oyentes que hoy estén escuchando a sumarse, a apoyarnos y a entender que la salud es un servicio esencial para todos. En la cuarentena que he mostrado que si no hay salud, no hay nada, nos quedamos limitados a cualquier actividad humana que queramos hacer si no tenemos salud. Y bueno, estamos acá a disposición con Maris y con los compañeros a seguir sosteniendo esto sin rescindir de los servicios, porque eso también está bueno mencionarlo. No hemos hecho paro, no hemos dejado de atender, simplemente nos hemos organizado para visibilizar la situación en que nos encontramos, que es que no nos alcanza para comer, básicamente. Bueno, espero que esta conversación que hemos tenido al aire de la radio comunitaria La Mosquitera haya llegado a quienes tienen que llegar. Me parece que las autoridades del gremio principalmente. Marisa y Juan Pedro, les dejo la última parte de la entrevista para que ustedes se despidan como les parezca. Bien. No, agradecer primero que nada a ustedes, que ya es la segunda oportunidad que nos dan de expresarnos, de visibilizar esto. Agradecer a las autoridades que nos han ido apoyando, a toda la gente que nos ha ido apoyando. Y bueno, nada, es mostrar lo que está pasando y con el ánimo de hacerlo juntos. Nuestro ánimo no es antigremio, ni antipolítico, ni anticomunitario. Es hacerlo juntos, entre todos. Así que nada, ese para mí ese es el mensaje que me gustaría que tengan. Y por mi parte, gracias. Bueno, gracias Marisa, muy claro. Bueno, Dani, Ángeles, Gato y a todo el equipo de La Mosquitera, primero agradecerles por la gestión que hacen, porque la verdad que sabemos que lo hacen de una forma de como nosotros, en muchos casos le ponen el hombro y apoyan y están en todos lados. Ya vinieron acá al hospital y nos apoyaron también, así que agradecerles. Y bueno, pedirles a los oyentes, ya que esto es un medio de difusión, a los que estén atentos a la situación de salud, porque no es una situación que se despierte hoy, sino que ya es una situación que viene de muchos años y necesitamos, es una necesidad, no es un capricho ni es que estemos enojados con alguien, sino que es una necesidad básica, el sueldo para poder comer y trabajar de una forma digna y brindar un servicio de calidad de salud. Eso involucra un montón de aspectos, como mencionamos, que ya los charlamos, y bueno, estamos a disposición para seguir construyendo este diálogo. Así que, bueno, eso. Muchas gracias y estamos en contacto. Bueno, Marisa y Juan Pedro, muchísimas gracias por su testimonio. Ha sido muy claro la problemática que están teniendo los trabajadores y las trabajadoras del régimen 15, en este caso del Hospital Pediátrico Humberto Noti, pero me imagino que esto se extiende a todo el régimen 15 de los trabajadores de la salud de la provincia. Así que muchísimas gracias y bueno, los micrófonos de la Mosquitera están siempre atentos a lo que ustedes quieran comunicar. Gracias. Muchas gracias, buen día. Buen día, muchas gracias. Hasta la próxima.